Compañeros, quiero decirles que recién acabo de hablar con mi hijo, Pablo Moyano, que me dijo: no interesa lo que pase conmigo, no aflojen en la pelea por la dignidad de los trabajadores. Y le mando un gran saludo y un abrazo. Dice que el jueves, cuando regresa, van a ir muchos compañeros, no solamente de la organización gremial que representan, sino de otras actividades, de otras organizaciones gremiales. Y muchos sectores sociales y políticos van a ir a recibirlo en Ezeiza. Vamos a ir todos a recibirlo en Ezeiza. En segundo término, acaba de publicar el diario La Nación que el juez Carsorio ha dejado sin efecto ninguna detención contra Pablo Moyano. Por más que los gorilas, los antiobreros, los HDP que nos gobiernan, el juez Carsorio ha tenido la suficiente grandeza para no aflojar frente a las presiones que recibió de todos los funcionarios. Recibió presiones de todos los funcionarios, fundamentalmente los funcionarios que se encargan, entre comillas, de la seguridad. La seguridad de ellos se encargan, pero no la seguridad de la gente. Así la bancó el juez y dijo que no va a meter a nadie preso que no tenga motivo para hacerlo. Y Pablo no tenía ningún motivo para estar preso, compañero. Hablando de presiones, acá está el compañero Giorgio Maldonado. Ayer fuimos a ver el partido de Camioneros. Después me llevó él y después se fue a la casa a buscar a la señora. Y cuando estaba llegando a la casa aparecieron dos coches con 6 personas, con armas largas, encapuchados. Le robaron el coche y los documentos. Eran los servicios, compañeros. Eran los servicios, porque tratan por todos los medios de presionarlo. Acá está el Yoyo, que lo vivió a ese momento. Lo asaltaron, le robaron el coche, los documentos y todo lo que tenía en su poder. Y no hay duda que son los servicios que tratan por todos los medios de doblegarnos, de presionarnos. Pero lo decimos con toda la responsabilidad que tenemos: no nos vamos a doblegar, no vamos a hacer nada que perjudique a los trabajadores, compañeros. Por más que nos aprieten, por más que nos amenacen de muerte, por más que nos saquen los coches, no vamos a hacer nada que perjudique a los trabajadores. Por eso, compañeros, esta presencia de ustedes en este lugar también, les quiero comentar que el sector empresario nos pidió que el miércoles tienen una reunión y el jueves nos volvemos a reunir en este mismo lugar a ver si acordamos el 17% que nos deben del salario, que ha caído con la inflación que hemos recibido. Les hicimos entender, es cierto que ha caído el trabajo, es cierto que el combustible ha aumentado, es cierto que los peajes también han aumentado, pero no es menos cierto que a cada trabajador le falta un plato de comida en su casa, compañero. Y eso no podemos aceptar que esto ocurra en la casa de los trabajadores. Es un gobierno con perdón de los animales. Es un gobierno gorila. Es un gobierno que no tiene sensibilidad para nada, compañero. No le interesa el hombre de trabajo. Y habla permanentemente de que son los mariscales de atacar la corrupción. Pero se olvidan la corrupción del Correo Argentino. ¿Dónde están los 700 mil millones de pesos que tiene toda la sociedad? Que se llevó el padre del presidente. ¿Dónde carajo está? Me pregunto yo. ¿Dónde están las maniobras que hacían en Montevideo? ¿Dónde están las maniobras que hacían en Montevideo? El padre con el hijo, los primos, los cacaterra y toda la mafia que nos están gobernando. ¿Dónde están? Cuando se llevaban las camionetas. ¿Dónde está ese dinero que viene ahora a hacerse los honestos? Ya nos llegamos a un límite, compañero. No podemos aceptar que con la inflación tremenda que está sufriendo el pueblo, el poder adquisitivo del salario desaparezca día a día. Y encima nos vienen a hablar de que son la garantía de atacar la corrupción. Son la cristianidad. Pero por favor, ¿a quién quieren engañar este tipo? Son los instrumentos del Fondo Monetario Internacional. Es un gobierno payasesco frente al Fondo Monetario Internacional. No gobiernan ellos, señores, no gobierna. Gobierna el Fondo Monetario Internacional. Por eso el pueblo tiene que estar unido para pelear todo contra el gobierno que nos aleja a ellos, que es el Fondo Monetario Internacional. Y si es necesario, porque lo estamos diciendo a cada momento, quienes tenemos años de lucha, quienes tenemos años de estar siempre al lado de la gente, y lo digo con toda y absoluta sinceridad, vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, y si es necesario dar la vida, aquí está uno que va a dar la vida por la gente. Que no se confundan, no es demagogia nada que se parezca, pero no podemos aceptar más que sigan engañando a la gente, que le sigan mintiendo, que le quieren hacer aparecer como un gobierno que ha iniciado el camino y nos llevan al desastre. Llevan el país al desastre, compañero. Se ha instalado en el poder. En el Banco Central se ha instalado una oficina del Fondo Monetario Internacional. ¿Pero ustedes pueden creer eso, compañeros? Es una vergüenza lo que está pasando, lo que están haciendo con nuestro país. Es una vergüenza, por eso, compañeros, al margen de la lucha sectorial o por la actividad que estamos realizando, tenemos que seguir luchando todos, los trabajadores, los hombres y mujeres sin trabajo, nuestros queridos viejos que lo están haciendo pasar extremas necesidades. No le alcanza ni para los medicamentos los que ganan. Todos tenemos que hacer el esfuerzo para que en el 2019 terminemos con este desastre que están haciendo en nuestro país. Ese es el compromiso que tenemos que asumir. Si no, va a pasar lo que me regaló en su momento al Bochita Palacio, ese cual ya se lo he comentado en más de una oportunidad. En un cuadrito dice: el día de mañana nuestros hijos o nuestros nietos nos preguntarán por qué estamos tan mal. Y yo le responderé: estamos mal porque no alcanzó la lucha que yo di, pero muy mal nos sentiríamos si dijéramos: estamos mal porque no luché. Hay que seguir luchando, compañeros. Muchas gracias a todos.